mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán, el clan de Leví y el clan de Simei. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado, y los esposos separados de sus esposas. Almorzamos con Zacarías capítulo 12, verso 10 al 14. Estos versos son tan asombrosos que si no hubiera sido escrito, no lo creeríamos. Pero el Señor ya lo dejó asentado, y así como Él dice, sucederá. Para entender esto debemos comprender dónde está hoy Israel en el plan de Dios. Recuerda que Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, y que a través de su familia se revelaría la humanidad. Pero Israel fracasa e incluso mata a su Salvador. Así que Dios detiene el trabajo particular con Israel e inicia su trabajo con todas las naciones del mundo. Es allí donde el mensaje es predicado a todos los seres humanos. Ahora, debes saber que llegará el día donde Dios volverá a trabajar sobre Israel de manera particular, porque Él se lo prometió a Abraham, y lo que Él dice siempre cumple. Por eso, ahora que nosotros tenemos tiempo, busca al Señor, lee su palabra, ora, predica este evangelio a todos los que puedes, mientras aún hay tiempo.